Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll, otra semana al pie del cañón, ofreciéndote lo mejor del rock, del punk y del metal. Esta semana un variado musical con una selección de singles editados, de bandas editadas, mejor dicho, por el sello discográfico Maldito Records y con su maldito digital. Escucharemos bandas como Boycott, Yesudaka, Daki Derria, Every Night, Los Temarras, Reincidentes, Hamlet, Extravaganza, Zenobia, Neud Ferry, Ding Dong System. Esto es por parte de Maldito Records. Terminaremos mucho más que rock and roll o en el medio. Posiblemente hablaremos ¿qué futuro? El festival en streaming que ya queda muy poquito, días 26 y 27 de septiembre desde Ecuador para el mundo mundial. Es mucho más que rock and roll, en nuestro espacio televisivo, entrevista con Fabián, responsable máximo de esta aventura que de un poquito se hizo bastante grande. Toda la información en su perfil, en su página de Facebook. Desde las Islas Canarias tendremos la representación de Represión 24 horas. Eso será en un ratito porque comenzamos mucho más que rock and roll con Alma Guerrera, Boycott. Grita libre tu alma guerrera, sendero malva a la revolución, sendero malva a la revolución. Sintiéndose sola cuando llega la mañana, maquillando heridas, asfixiando el corazón, y no hay solución, no sale el sol. Muerte en televisión, no sé dónde iré, si viviré, se apagó el Julia Tofaneo, que te esperaba esta zorra astuta. Deja hablar al camarada, te lo tengo dicho. En el valle, en el rollo, sigue habiendo un

Reincidentes y Capitán Cobarde, Los Hijos de la Calle. Fue el adelanto en el single compartido con Capitán Cobarde, sevillano y colega de Reincidentes desde hace ya muchísimo, muchísimo tiempo. En esta ocasión, Reincidentes ha grabado un tema de Capitán Cobarde, Los Hijos de la Calle, la que ya se estrenase el 29 de mayo, y Capitán Cobarde interpretará Vicio, cuyo lanzamiento se sucedió un par de semanas después. Hoy escucharemos Los Hijos de la Calle. Posiblemente en breve escuchemos el Vicio de Reincidente, pero esta vez con el Capitán Cobarde al frente. Los Hijos de la Calle con Capitán Cobarde, Reincidentes. Reincidente. Normalizan el fascismo en la pantalla y la juventud no estalla. Hay que armarse de verdad. La canción se convierte en metralla y el amor es un arma inocente. Nuestra voz, un puñal. Reincidente. Como hablaba hace un ratito, la fuerza de la cultura en Lanzarote se unen para hacer fuerza y ser más fuertes, evidentemente. Este es el comunicado. La fuerza de la cultura en Lanzarote. Las artes escénicas y visuales, la música, el circo, el cine y la literatura crean una iniciativa inédita en la isla. El objetivo es afrontar la crisis sanitaria y ofrecer a la población de Lanzarote y sus visitantes propuestas culturales seguras y de calidad. Asociaciones, eventos y empresas del sector han puesto en marcha una plataforma de trabajo innovadora, cuyo propósito es aunar fuerzas, intercambiar ideas y compartir recursos. A lo largo de las últimas semanas y fruto de la crisis generada por el COVID-19, los diferentes agentes culturales de la isla acordaron formar grupos de trabajo para apoyar las iniciativas y eventos culturales que tendrán lugar en los próximos meses. Estos grupos de trabajo buscan desarrollar propuestas innovadoras y originales, desde nuevos formatos para conciertos y festivales, la creación de diferentes líneas de interacción con el público, hasta alternativas expositivas. Otro de los aspectos fundamentales en los que se está trabajando la plataforma es la posibilidad de seguir desarrollando los proyectos culturales en el espacio público, garantizando rigurosamente la normativa vigente en cada momento y evitando así que todos los eventos culturales se limiten al espacio digital. Conscientes de la complicada situación social que atravesamos en Canarias, una de las propuestas que se debate es la posibilidad de destinar a asuntos sociales un porcentaje de la recaudación de los diferentes eventos. Lanzarote se caracteriza por ser una isla que vive intensamente la cultura. Diversas asociaciones han crecido en las últimas décadas, afianzando su conexión con el contexto social. Al mismo tiempo, numerosos proyectos independientes han evolucionado hasta convertirse en referentes culturales a nivel nacional e internacional. Es de vital importancia que el sector cultural continúe en marcha en estos tiempos de incertidumbre, ya que durante el confinamiento jugó un papel fundamental para sobrellevar el aislamiento. Una vez más, la cultura demostró su compromiso con la sociedad en épocas de dificultad. Entre las numerosas acciones altruistas que se llevaron a cabo online durante meses, pues destacan obras de teatro y circo, exposiciones, liberación de películas y libros, conciertos gratuitos, festivales de cine, venta y subasta de obras de arte con fines benéficos y un incontable número de iniciativas. Estos grupos de trabajo buscan generar una convivencia dinámica y eficiente entre todos los agentes culturales para fortalecer su conexión con la sociedad. Ya forman parte de la misma Actúa 7, Ars Magna, Arrecife en Vivo, Grupo DBS, Hoyo Sónico, Isla Literaria, Guayota, Muestra de Cine de Lanzarote, Palabras al Vuelo, Parto Cerebral, Sonidos y Líquidos y 2913. Sobra decir que desde sancocho.com, webcine, y desde su parte radiofónica y televisiva, mucho más que rock and roll, se suman y apoyan la fuerza de la cultura en Lanzarote. La cultura no debe de ser silenciada. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Estás escuchando mucho más que rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. ¿En quién puedes confiar? Desde luego no en mí. Veo en tus ojos como en la de tantos otros. Y sonrío mientras llora, ya no siento pena alguna. Te mereces tu miseria y un puñetazo en la nuca. Que las lágrimas que lloras sin piedad te ven tus ojos. Te mereces tu miseria, te mereces. ¿En quién puedes confiar? Desde luego no en mí. El frío que hay en mis ojos me lo vendisteis vosotros. Yo no elegí ser rata, ellos me hicieron así. Una cadena en la pata y la llave estaba en mí. Y sonrío mientras llora, ya no siento pena alguna. Te mereces tu miseria y un puñetazo en la boca. Que las lágrimas que lloras esta vez que ven tu rostro. Te mereces tu miseria, te mereces. Acritú, una de las bandas que estarán actuando en el festival. ¡Qué futuro! Un festival que se podrá ver online los próximos 26 y 27 de septiembre. Tienes su página en Facebook donde puedes ver toda la información al respecto. Un montón de bandas de un montón de países. Con Acritud pasamos ahora a Matando Gratis, que también estarán dentro de este festival llamado ¡Qué futuro! La primera me quita la pena, la segunda me pongo a pensar, la tercera feliz ya me siento y la cuarta me pongo a bailar. Borrachito vengo, borrachito voy, borrachito vengo, borrachito voy. La primera me quita la pena, la segunda me pongo a pensar, la tercera en su página de Facebook toda la información, con que pongas qué futuro con cada kilo, ahí tendremos desde los horarios y días con todas las bandas que estarán actuando. Desde Canarias tendremos a Represión 24 horas. Por cierto, en nuestra Parte televisiva, tendremos entrevista con Fabián, que además la semana previa, porque aún quedan 3 semanas para que se haga realidad el festival, pero la próxima semana la misma entrevista la pasaremos por las ondas radiofónicas y haremos un especial dedicado íntegramente a este festival llamado ¿Qué Futuro? Cómo lo haremos en, o cómo lo, sí, cómo lo haremos, evidentemente, sí, claro, haremos en nuestro programa televisivo, donde estará Fabián, el responsable de que todo esto se haga realidad. Nos vamos ahora con Mortal Decisión, otra de las bandas que también estarán actuando en este festival. ¿Qué Futuro? Tiene como punto neurálgico Ecuador, desde ahí hasta el resto del mundo se retransmitirá este festival. Y como no podía ser menos, Mortal Decisión desde Ecuador cerrando este, pequeña breve reseña del festival y que la próxima semana ampliaremos a todas las bandas que nos dé tiempo de poner. No hay quórum. Mortal Decisión. Preguanta el carrer, todos miran así, todos sembran mates a la ni. No pare la cuando parecía que no podríamos rizar más el rizo, ¡pam! Ding Dong System, churro. Así se llama el tema que acabamos de escuchar, otro de los singles de que viene incluido en este recopilatorio de Maldito Records que nos llegaba a nuestras manos hace muy poquito tiempo. Lo dijimos al principio, iba a ser un variado, y tanto, que sí es variado. Ahora saltamos a Hamlet, Sombras sonando. Raúl. Antes de que comenzase todo esto de la pandemia, del tema este del COVID, el coronavirus, habían conciertos programados. Habían conciertos donde íbamos a ver bandas como Leo Jiménez. En esta ocasión nos viene Extravaganza, más que Leo Jiménez, pero bueno, es bueno, interesante recordar que hay gente que sigue apostando por hacer música en directo. No me refiero precisamente a los músicos, sino me refiero a los propios organizadores de eventos, que muchas veces se la juegan para que luego, a la hora de abrir las puertas, sean cuatro pelagatos los que están ahí. A veces cinco, ¿eh? O seis. ¡Wow! Llegamos a 10. No a 11 porque ahora no se puede. No, pero es verdad, hay que apoyar más estas iniciativas. Como decía antes en el comunicado, que no todo se base ahora en el tema streaming, que la historia hay que vivirla también de primera mano, no solo a través de una pantalla. Aunque es cierto que en la entrevista que realizábamos con Fabián de Qué Futuro, pues nos decían que iban a haber quedadas en pantalla gigante, en bares o en locales o en casas de amigos, para disfrutar de todo el evento de principio a fin. ¿Qué es otra alternativa? Pues también lo es, pero nada como el directo y la presencia de la persona en ese propio, en ese mismo evento, como de, que es como debe de ser. Las circunstancias mandan, así que no nos queda otra. Pasión. Esto es Extravaganza. Thank you. arañando los últimos, bueno, qué último, estamos ya en la hora de programa, pero vamos a arañar ahí 5 minutitos más para terminar mucho más que rock and roll con Buscando una luz, el último trabajo de Zenobia. Es mucho más que rock and roll. Nos despedimos hasta la próxima semana. Esperamos volverte a saber de ti. Hidrogel en las manos, alcohólico, mascarilla y distanciamiento social.